Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenas, buenas, estamos de nuevo en El Margen Sonoro. Este camino, esta ruta, esta forma de navegar entre músicas e historias, esta forma de preguntarnos de alguna manera de dónde venimos, quiénes somos, de encontrar rastros que hubo ahí que a veces quedan como perdidos porque la actualidad es demasiado prepotente y llena todo el espacio y nos hace olvidar esos otros rostros que tuvo la historia, esos otros rostros que a veces tuvimos nosotros, que tuvimos una historia anterior llena de músicas, de gustos, y que vamos perdiendo a veces hasta el registro de todo eso. Así que vamos a iniciar este recorrido. Somos, como siempre, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. ¿Cómo andás, Gastón, para empezar esta viaje? Dale, bueno, buenísimo. Ahora cuando decías un poco estar de alguna manera de testigo, pero por otro lado también teniendo la suerte de, bueno, esto de elegir ir a visitar músicas, que esas músicas también le contábamos un poco a la audiencia que cuando, por ejemplo, editamos el programa, a nosotros siempre nos genera después durante la semana volver a escuchar esos temas y decir, pa, pero mirá esto que no lo tenía y todo. Y yo, no sé, creo que en el caso de los dos lo hemos comentado, te genera como un entusiasmo en y bueno, que un tema abre 10 más y otros 10 más, y cuando querés acordar estás habitado por multitudes. Eso ya es de por sí un aprendizaje y una energía impresionante. Impresionante, sin lugar a dudas. Y bueno, vamos a tratar de compartir algo de eso. ¿Por dónde en el sentido de empezamos? Sí. Empezamos con un poco la cuestión de que siempre un poco para empezar algo nuevo, diríamos ya de, no me quiero poner muy en filósofo, pero en plan, al nacer ya estamos iniciando dar un paso en otro mundo. Venimos de estar ahí en el vientre materno. Y de repente, ¡pum!, salís a un lugar que hay oxígeno, esto, lo otro, y te tiran a la cancha. Te tiran a la cancha. Qué bien definido, qué bien definido. Está, es ahí, es eso mismo. Está, y en algún momento de la historia, o siempre de la historia personal y la historia social, hay eso que le llaman, en los ingleses le dicen the leaving, o sea, la partida. Uh-huh. Y por qué lo mencionamos de Inglaterra, no en Uruguay, porque en realidad vamos a ir a un tema de un inglés por adopción, aunque es nacido en Nairobi, en Kenia, pero es por circunstancia nomás, porque eres inglés de familia. Y este tipo lo que pasó a ser después en Inglaterra, típico songwriter, un cantautor, como le dicen en España, uh-huh, del folclore, del folk inglés, y hizo esta canción que vamos a escuchar ahora, que en realidad tiene que ver, que se llama en realidad The Living. La vamos a escuchar en su nombre en francés, porque él tiene una versión de este tema en francés. Y vamos a escuchar esa versión. Esa versión, porque es encantadora, me parece, cómo lo hace. Es una canción que en muchos momentos se la ha asociado con la partida del soldado a la guerra. El hombre, que iba, en general fueron hombres en la historia, que partieron hacia la guerra. Muchas guerras, infinidad de guerras, lamentablemente. Y el tipo que tiene que dejar atrás su pueblo natal. Es como un clásico, de la narrativa. Es decir, es un mito que se vuelve a generar. Mambrú se fue a la guerra, se fue a la guerra. Y en este caso, él dice Monpei Blue, o sea, debo dejar mi país azul, que en realidad es la infancia, ¿no? Y él en realidad debe dejar, y va narrando cómo era su país azul, y debo ir nada menos que a la guerra. Y en este caso está interpretado, me gustó mucho, porque capaz que yo me siento identificado con ese tiempo. Me parece que vivimos un tiempo también en ese sentido, que estamos en partida hacia lugares que todavía no sabemos cuáles son. Ojalá que no sea una guerra, porque no solo se parte hacia una guerra. Me gusta más la palabra batalla, capaz que a una batalla que sea por una buena causa de alguna forma. Y bueno, es este músico que capaz que lo recuerdo más de mi infancia, aunque esta canción es del año 69. Ya es de, no, yo lo escuché muchos años después. Sí, claro. Pero es Roger Whittaker, que hace este tema. Después leí por ahí, que no lo podía creer, que es un tipo que con este tema y con otros más tiene 55 millones de discos vendidos en el mundo. Impresionante. O sea, si yo... Vos decís, 55 millones de discos. Imagínatelos, de cerrar los ojos y tratar de imaginártelos. No, no, es una cosa... Imposible. Una locura. Bueno, todo un personaje, Roger Whittaker, que en realidad yo lo traigo un poco asociado a eso, a la partida, que quizás yo sienta en lo personal, que la partida que hacemos todo el tiempo en el margen sonoro, hacia nuevas tierras, y con un formato muy tradicional, y en este caso en inglés, pero que en realidad lo canta en francés. Una canción que se podría decir que es de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, aunque la canción grabada tiene fecha 1969. Roger Whittaker, Mon Pays Bleu, que es Mi País Azul. Mi País Azul. Su lui dire adieu. Petit enfant dans mon château, j'allais voir dormir la belle au bord de l'eau. La belle a grandi, mais mon beau château s'est envolé. Pour voler, voler, voler, voler, voler. Moi j'ai quitté mon... J'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Et je n'ai pas su lui dire adieu. Dans le grand jardin de mes parents, je jouais près d'une chaîne qui avait 100 ans. Si la chaîne est là, un petit enfant s'est envolé. Volé, volé, volé, volé, volé. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Et je n'ai pas su lui dire adieu. Ma mère un jour a dû partir au pays des souvenirs. Je me souviens, mais sans sourire, s'est envolé. Pour voler, voler, voler, voler, voler. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Et je n'ai pas su lui dire. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Moi j'ai quitté mon pays bleu. Et je n'ai pas su lui dire la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, la, la, la, la. Y bueno, me quedó un poco en lo anterior. Yo es una, esto es una canción que la traigo que me hace acordar un poco a esa cuestión de en un momento cuando estábamos escuchando, vos me decías, es una canción casi infantil, ¿no? Sí, tiene toda la tonadita de. La tonada de y que es un poco un mundo que vive con esa cierta suerte de ingenuidad, momentos terribles como partir a la guerra. Que debería tener otra banda sonora, porque digo, claro, cuando el tipo. En principio parecería algo más dramático. Y, pero claro, cuando vos decís y más a una guerra o. Sí, sí. Y digo, como que venimos un poco de ese mundo, o por lo menos está. Yo recordé que venía un poco de ese mundo. Y esta fue una canción como. En mi margen sonoro estaba ahí. Es eso como un edulcorar momentos de partida que son mucho más. Épicos, y esto lo lleva casi a lo al hogar dulce hogar. Cuando sí, en realidad sí, son mucho más tocantes, mucho más lacerantes, sí, mucho más costosos que lo que parece en la tonada ingenua de bueno, una cosa más infantil, más naif, ¿no? Y en días en los cuales la guerra vuelve a estar un poco, probablemente. Está, siempre está presente, siempre ¿no? Está. Pero digo, está, pero está más difundida por X razón y también no sé, o sí. Por lo menos yo lo veo revisitando cosas, es decir, que a veces pasan este tipo de cosas. No, no es una crítica a la canción ni no, nada, no, sino no, como no, que es simplemente... está en mi universo está como algo, el tipo lo vive de esa manera y lo narra de esa manera. Lo canta en inglés y en francés porque son justamente lugares donde eso pasó de forma. Bueno, pero está, simplemente para iniciar y para un pretexto también para escuchar a Roger Whittaker, sí, que claro. Es un muy buen. Y una forma de una forma una muy forma tradicional. De narrar y una forma de mostrar simplemente eso y demostrar a veces las contradicciones de. Como también a veces en nuestra cultura se naturalizan cosas que son terribles, ¿no? Y, exacto, exacto. Y pasan como desapercibidas porque se nos hacen naturales. Cuando, cuidado, a veces la forma puede parecer inocente, pero atrás hay mucho más que deberíamos estar atentos, digamos, exacto, a lo que está pasando. Exacto, exactamente, exactamente. Yo me voy a ir a un grupo que nació en el 63. Un grupo que ya ha tenido muchos, muchos, muchos integrantes, como 18, y siguen tocando aún, pero ya no es lo mismo, es solo casi un revival de lo que era. Pasa con muchos grupos, ¿eh? Claro, sí, esto es como, bueno, simplemente hay un público al que sí, me le imagino, va a interesar. Me imagino, me imagino. Y bueno, entre esos 18 pasó el pájaro Ganzani, un compatriota. Sí, sí. Este grupo. Se llamó originalmente en inglés High Bass, ¿no? Altos y bajos. ¿Por qué? Bueno, porque fue hecho entre un cuarteto que eran dos muy altos y dos muy bajos. Entonces decidieron, altos y bajos. Decidieron ponerle ese nombre. Pa, mirá. Y empezaron a tocar, hicieron un espectáculo cuando empezaron, en 63, 64, y fue bochornoso. 63, mirá, tan temprano. Tan temprano. Fue. Mirá. Y fue bochornoso. ¿Sí? Bochornoso. ¿Qué pasó? Pero tanto que nada, el público no le gustó nada de lo que hicieron. Me pareció un desastre. Un Schoenberg cualquiera. Terminó antes de tiempo. Digamos, terminó antes de tiempo ya. Porque, claro, eran gurises, se lo presentaban a otra gente joven, no funcionó. Y bueno, está, nos vamos. Y ellos siguieron tocando en cumpleaños, fiestas, hacían boleros, cosas, pero sentían. Tenían ahí la picazón de querer componer y hacer su música. Y sobre los 70 se cambiaron el nombre, ¿no? Así como llaman High Bass en inglés. Sí. Le cambiaron la B corta por la baja, por la B larga por la B corta. Lo castellanizaron y quedaron los High Bass. ¿Qué te crees? Que es el grupo chileno Los Jaivas. Increíble. De ahí viene el nombre Los Jaivas. Increíble. Vos no decías, ¿qué significa Pero Jaivas? Aparte, cuando decís algo relacionado con la cultura chilena, empezó siendo in English. En English, ¿no? Y no tenía nada que ver. Y en principio decía altos y bajos hasta que se transformó en eso que no tiene significado. Claro. Más que como una herencia del propio transcurso del grupo que termina llamándose Los Jaivas. Es un neologismo. Totalmente, totalmente. ¿Qué es un anglicismo? Casi como Beatles, ¿no? Claro, más o menos. Bueno, porque sí. Sí, se deriva de la palabra, pero una vez que le cambiaste la letra no significa nada. No significa nada. Bueno. O sea, no significa. No viene de... No viene de ningún lado que uno reconozca como un significado propio aparte del grupo. No, y en este caso pasa lo mismo. Los Jaivas no significa nada, excepto... No lo sabía, me parece... No me puedo dejar de reír, me parece increíble. Increíble, porque increíble. A mí me pasó exactamente lo mismo. Me parece porque increíble. Me pregunté todo el tiempo dónde venían los Jaivas y pensé... Porque aparte por la... suena como a, pre... claro. a nación... Incluso por la tradición de ellos. Sí, sí. ¿No? Porque van a iniciar una tradición muy fuerte en términos de la fusión, pero también de la recuperación de ritmos americanos, uno pensó que tenía algún sentido. Y me pasé buscando qué fuerte. Jaiva, significado. ¿Qué significa? Pero lo hubiera apostado 10 a 1. Sí, sí, yo cuando lo vi. Que tenía que ver con algo. Ser. No sé, viene el mapuche, no sé. Claro, yo pensaba eso. ¿En qué idioma estará? No, ¿qué significará? No, mire, esto es más simple. Venía acá, lo transformamos y nada. Alto si va, es una cosa increíble. Increíble. Y ellos se han dedicado a hacer rock, digamos, con mucha raíz latinoamericana. Sí. Y de hecho, durante muchos espectáculos, incluso hay manuales hasta de música sobre ellos en Chile, porque han recuperado la sonoridad de muchos instrumentos y los han incorporado a su música. Entonces ha sido un rock muy particular en su época. Obviamente esto fue variando a lo largo del tiempo, porque no recordemos que no es lo mismo en ese primer momento que lo que va a ser más tarde Los Jaivas, cuando ya haya toda una corriente de música ligada a lo latinoamericano. Pensemos los Quilapayún, los Intilimani, es decir, hay un montón de grupos que están en ese camino. Los Jaivas también van a estar en ese camino, pero obviamente tienen en parte de su historia unos momentos más mirados siempre con mucho respeto, ¿eh? Con mucho respeto, porque los Jaivas siempre fueron como mirados con pero en esa línea divisoria, es decir, sí, tienen tradición, música tradicional, pero están haciendo cosas nuevas y están aportando. Totalmente, exacto, eso mismo. Su primer disco, que es un disco del 71 en el cual 71 vamos a escuchar, ahí va. Se llamaba Los Jaivas. Lo que pasa es que tenía un dibujo de un barco, entonces le quedó el nombre del volantín, porque es el tipo de embarcación chiquita que a veces se llama así. Sí, sí. Se conoce así, como el volantín popularmente, aunque claro. El disco dice Los Jaivas. Claro, pero quedó por ese... Muchos quedan por el dibujo de las tapas en los discos de Los Jaivas, porque varios se llamaban Los Jaivas, digamos, entonces quedaba por... Claro. Después hay un nombre, te bautizan, tus seguidores te bautizan de otra manera. Exactamente, claro. Y queda así el disco, por lo menos. Es que Volantín es como el barquito de papel. Ahí está. En este disco, lo que pasó es que muchas de las interpretaciones son improvisaciones. Es decir, hicieron una jugada impresionante, año 71, es cierto. Si uno mira, y podríamos recordar las cosas que hemos de alguna manera presentado en el margen, pero si uno mira el año 71, es un año bastante fecundo y bastante conflictivo en términos de la producción cultural removedora. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y, bueno, un mundo que se empieza a estrechar y a cerrar, ¿no? Y en Chile, al igual que en Uruguay, en Chile, en la frontera, exactamente. ¿Sabes cómo? En ese año 71 ellos producieron eso con un conjunto grande de temas que eran improvisaciones. Y se nota, digamos, que están realmente improvisando. Incluso la forma de grabar quizás no es la más actual, pero sí reproduce esa cosa de, bueno, tenemos algunas ideas y sobre esto vamos a jugar. Y realmente lo hacen muy bien, es decir, lo hacen con todo el profesionalismo que lo pueden hacer. Y hay un tema que llama la atención, porque cuando no, así como acá, como habíamos visto en el programa pasado, de Opus Alfa que se metía con lo tanguero, claro, y con, bueno, este, digamos que el tango funciona casi como himno de nuestra cultura, junto con el candombe, funciona, claro, como, claro, ¿no? Claro, elementos, claro, aglutinadores de ciertas tradiciones. Ellos lo que hicieron fue hacer un tema que va a retomar el himno chileno, que dice que o la tumba serás de los libres, hablando de la patria chilena, o el asilo contra la opresión. Y ellos van a jugar con eso, van a introducirlo ahora en otro esquema musical que no es el himno. Eso es una cita del himno chileno. Eso es una cita del himno chileno. Es una cita, esa frase del himno que dice que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. Uh-huh. ¿No? Y ellos van a incorporar esa cita en esta canción, obviamente no tocando el himno, sino tocando otra música. Ahí está. Entonces hay como una revisita de y una apropiación desde otros lados culturales, que es todo un manifiesto también. Imagínate, ¿no? Y entonces, justo esa parte. Y justo esa parte. Entonces vamos a escuchar precisamente de este grupo, Los Jaivas, que tiene una tradición fuerte en términos de lo que producían como música original y también de no negar las raíces latinas, sino incorporarlas, dialogar con ellas, en este juego de incorporación ahora más particular, más al interior del propio grupo y del propio universo chileno, sí, sí, de ese himno en esa nueva perspectiva musical que ellos querían construir. Ajá, y ¿no? Vamos a escuchar entonces, 1971, Que o la tumba serás. La cordillera blanca. Bueno, un viaje a 1971, ahora decíamos, en el Chile del 71, claro, que debía ser una olla y un hervidero. En principio uno podría decir, pero esto no es lo más característico de los Jaivas, ni es lo que después van a hacer. Ahora, si uno piensa en lo que los Jaivas representaron en términos de precisamente recuperación de lo latinoamericano, de un discurso reivindicativo sobre lo popular, sí, sí, estamos hablando del año 71, sí, estamos hablando de las transformaciones políticas que llevaron Allende al poder, si estamos hablando de esta reapropiación del himno desde este lado, es precisamente eso, es como apropiarse y decir, mire, Chile va a ser otra cosa y tiene que ver con lo popular. Y algo lúdico, ¿eh? Y algo lúdico. Porque en realidad se emparenta más con decir, es una música, no sé, con un trópico, no sé, como algo medio que en realidad nos abre la cancha para decir, bueno, estamos con permiso para hacer, para crear cosas, crear y recrear cosas, cosas, claro, ¿no? Cosas, reapropiarnos de la historia y la tradición y transformar. Entonces me parece que sí, es absolutamente característico de los Jaivas. Aparte de los himnos latinoamericanos, que en general son súper solemnes. Súper solemnes, y, digo, intocables, además. Con esta rítmica no tiene. No, y este fue el primer disco de los Jaivas, ¿no? Claro, es decir, claro, meterse de lleno con cosas como estas, con el himno chileno. O sea, era una apuesta complicada, fuerte. Meterse con un, viste que el tema de los símbolos patrios y todo eso, que se pone con mayúsculas y acá tuvimos la experiencia de un himno cantado en son de murga. Sí, es cierto, sí, en fue poco menos que que una injuria. Sí, no hubo lapidación pública de casualidad, digamos, ¿no? Porque digamos que nadie tenía la voluntad de tirar la primera piedra. Viste que fue una patada voladora, Bruce Lee. Te voy a hacer un sí, Bruce Lee. Claro. Digo, no, un Bruce Lee con respecto a fue una que cosa, las uruguayas y uruguayos, como dice mi vieja, que a veces dice, cuando saluda en mi vieja, que tiene un humor aparte escondido, y no tan escondido, que me encanta, porque dos por tres. Fíjate que con sus 93 años a veces manda un mensaje familiar y dice, uruguayas y uruguayos. Como si, claro, hay tanta guiñada al respecto, sí, ¿no? Sí, claro. Y tira esa onda, ¿no? Y todo, y entonces te dice, o sea, en este tema, que es nosotros, las uruguayas y uruguayos, que nos consideramos a veces muy, no, nosotros acá somos muy igualitario, abierto. Sí. Y cuando de repente vos decís, vos hicieron una interpretación del himno que no deja de ser una canción y nos sale una cosa medio medio de estado casi de república. Tengo que sacar de adentro esto que una solemnidad peligrosa, ¿no? Sí, casi nos volvemos defensores de la tradición más que no toquen más fija, que no toquen nada a mi patria, ¿viste? Claro, yo soy muy abierto, pero no me toquen esto, ¿no? Es como, y acá esta reapropiación que hicieron fue realmente debe haber sido en su momento bastante revulsiva y bastante impactante, digamos. Está bueno volver a visitarlo, volver a escucharlo. Me encantó todo lo que trajiste, aparte de los Jaivas, porque de lo que conocí de los Jaivas, todo lo que dijiste y todo, me completa una serie de temas y me deja con un ánimo. Si tenemos ahí pequeñas deudas en el margen, es alguna cuestión de traer al pajarito Canzani, por ejemplo, para el futuro, con su propuesta, un músico excelente, ¿no? Del Río Negro, sí. De Río Negro, de Fray Bentos, un tipo uruguayo, pero muy particular en cuanto a en todo su proceder, y también en algún momento cuestionado, pero nosotros vamos a ir a lo musical, que es lo que nos interesa. ¿Y ahora a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a ir a un capaz que llamarlo así, pero otro representante lo minimiza con respecto a cómo es él, este, que es Andy McNee. Andy McNee, pues, no me suena, no lo conozco, no sé quién es, pero está, podemos decir, este, es otro representante del fingerstyle. Ah. Pero en Estados Unidos, de una generación más joven de los que vimos en programas anteriores, como era Don Ross. Don Ross. Por ejemplo. Pero este, pero vamos a ir a él especialmente a escucharlo y a verlo. En este caso, después vamos a compartir video con respecto a lo que hace. Recordemos, este estilo, fingerstyle, tiene mucho de tomar el instrumento, la guitarra, en este caso la guitarra, sí, clásica acústica del folk. Del folk. Sí, más bien esa guitarra. Es la de cuerdas de metal. Cuerdas de metal y... Y un poco más grande. Con afinaciones distintas, un poquito más grande, a veces con la caja más, este, con otra acústica, pero tomándola como un instrumento de percusión, más que nada... Y este y te, o sea, diciendo, bueno, es un instrumento de percusión que tiene cuerdas. De alguna forma lo siento así. Como una especie de redoblante, pero bueno, con otras posibilidades. Exacto, ahí va, esa es la anécdota. Pero vamos a escuchar la música que hace. Sí, claro. Yo me callo la boca y a escuchar lo que saca hace. A partir, sí, de concebirla de esa, o sea, manera. Ahí va. A mí me encantó lo que hace este tipo en este tema, por ejemplo. Y este, bueno, vamos a escucharlo, después presentamos nombre y todo eso del tema, ¿está? Dale, vamos arriba. Si usted quiere descubrir cuánta sonoridad puede tener una guitarra, en principio, ámela mucho y piérdale el respeto, ¿no? Porque esas sí, cosas pierde el respeto de, un poco, así sí, se toca sí. La guitarra, se apoya en esta pierna, te pone el brazo así. Y por lo general tendemos a admitir que efectivamente así se toca el instrumento, cuando en verdad así se toca el instrumento para conseguir ciertos resultados. Si usted quiere conseguir otros que no puede conseguir tocando de esa manera, va a tener que tocar de otra. Sí, y sí, lo sí, que sí. Hace él es tocar desde el traste de la guitarra, tocar unas cuerdas y con la otra pulsarlas. Es decir, uh-huh. Hace cosas que no podría hacer con la técnica tal como habitualmente se estira para tocar la guitarra, ¿no? Entonces, a veces, y esto vale casi para todo en nuestra vida, nos concentramos en cómo se deben hacer las cosas sin... o perdiendo de vista que se deben hacer así para conseguir ciertos resultados. Pero si yo quiero conseguir otros, voy a tener que hacer otra cosa, aunque sea afinar las cuerdas en otra nota. Mirá, me confirmo tanto de eso que estás diciendo que para la clase de guitarra, yo que doy clase de guitarra, digo, la próxima vez que alguien me pregunte por la postura en la guitarra, le voy a poner este video. Sí, claro. Porque en realidad decir, si querés... Se puede hacer esto, pero en realidad hay gente que lo hace así. Sí. Y lo mismo que a veces para cantar. Para cantar tenemos determinadas técnicas que vienen de una Italia, de un canto lírico y eso, pero escuchamos el flamenco y viste cómo colocan la voz de otra manera. Pero además también hay instrumentos como el violín, que hay gente que lo toca apoyándolo en la pierna, otros lo apoyan en el estómago. Si uno mira las tradiciones más más ligadas al country, pero más más al cayún, digamos, que era como la música anterior, sí. Digamos, o por lo menos más campesina. Colocan a cuesta el instrumento. Sí, lo tocan donde quieran. Lo importante es que suene de tal manera. ¿Vos cómo lo querés hacer sonar? Y hacer lo que suene, yo qué sé. Uh-huh. Eso ya sí, es sí. Asunto tuyo. Es como escribir. Escribí que se pueda leer. Después, cómo pones el lápiz. Siempre hay, agárrelo así, ponga... Te haga como pueda. Sí. Viste que a veces, en el caso del que está aprendiendo o el que está buscando una... Eso le resulta... Le resulta incómodo. Porque no yo tengo, venía buscando una respuesta. Yo vine buscando una respuesta. Pero en realidad cuando decís... Esa que yo, Alicia, en el País de la Maravilla. Pero ¿tú a dónde vas? Le dice el gato. Y dice, no sé. Entonces todos los caminos son... Son válidos. Yo creo que hay algo de ¿cómo eso? Se llamaba el gato? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero Alicia le dice, ¿hacia dónde debe tomar en la gruta? Y él le dice, ¿a dónde vas? Dónde no vas. Sé. Y bueno, claro. Entonces todos los caminos son... Yo creo que ese es un punto, ¿no? Uno está bien tener un camino inicial, porque bueno, uno lo ordena. Sí, claro. Pero está claro. Bien enfrentarse a esos caminos que, y esto, mirá lo que logra. Y son incomodidades que son necesarias. Yo me voy a ir a una mujer también de Uruguay que de alguna manera también sabe de incomodidades y aperturas sonoras, y es la otra deuda quizás con Travesía, que es Estela Mañone. Esto es un bombardeo. Serial. Esto es algo planificado. Vamos a bombardear Londres. Claro. No, en el programa anterior habíamos presentado al disco de Mariana Ingold. Sí. Y ahora nos vamos a ir con el disco inicial de nada menos que de Estela Mañone. Una Estela que también desde los 6 años hace música, pero en verdad siempre tuvo música alrededor. Sus padres eran músicos, sus tíos eran músicos, su madre era... O sea, era como... Su madre fue mi profesora de canto. Claro, mira. Te estoy hablando de Estela Ibarburu, la madre de Estela Mañone. Cra es poco, en el sentido de como persona, como docente. No por mí, que yo... sino porque lo que era Realmente. Pero está un comentario aparte. No, pero gente con una apertura musical y con una cabeza muy diferente de, bueno, decir, viene de una familia que toca solo este tipo de cosas y de música clásica y solo puede tocar esto, ¿no? Es decir, era como otra cabeza. Exactamente. Y, de hecho, ella no solo va a ser travesía, estuvo también en Las Tres, obviamente, con María Mingo y Laura Canauro, sino que además también participó de Níquel. Sí, ¿no? Sí. En la primera época de Níquel, el primer disco de Níquel, ella está ahí. Mirá, ¿no? en el 98, mirá, claro. Es un dato que a veces uno se salta porque recuerda más a Nasser y recuerda más la conformación final de Níquel. Claro, ¿no? Claro. Pero ella estuvo ahí. Ha tenido discos diversos y ha participado con gente muy diversa, una riqueza y una gama muy variada, potente, rica, sensible, además con un camino y una trayectoria. Si uno mira sus propios discos, que también hablan precisamente de una riqueza que siempre se está como relaborando y nunca se queda en un lugar. Sí, sí. Nunca elige un lugar como, este me es cómodo, voy a repetir esto. No hay eso. Las dos, Mariana Ingol y Estela Mañone, las dos tecladistas. Las dos tecladistas. Con ese piano tan inquieto, porque, totalmente. Porque andan por cualquier lado. Exacto, porque tienen una variedad. Es eso, ¿no? Hay como lugar fijo, sino que siempre están tratando de contestarse a sí mismas en lo que producen y de ver qué más pueden hacer o llegar. Y su primer disco solista, porque tiene un disco primero con Jaime Ross, ese disco que se llama, ¿cómo es? Un hombre de carbón hecho de sal, ¿cómo es este? Una mujer de sal junto a un hombre hecho de carbón. Hecho carbón, ahí está. Ese es el primer disco, donde, si bien la música es de ella y los textos son de ella, obviamente la participación de Jaime, porque a veces hace voces, y por lo que aportó, hacen que ese disco todavía no sea el... No, y creo que compusieron juntos también. Hubo cosas que fueron propuestas de ella y hubo otras que obviamente en los arreglos y en el trabajo... Hay algunos temas ahí que son fascinantes. Ese disco me parece absolutamente fascinante, de principio a fin, ¿no? Uno puede escucharlo sin cansarse porque es realmente novedoso. No, es muy novedoso. Tiene aparte, sabiendo lo que es tener un perfil en un medio determinado y tener un perfil artístico en un disco, es un mérito enorme. Sí, es un mérito enorme. Claramente. Pero perdona, yo te estoy interrumpiendo. Estaba yendo al primer disco. Al disco de el primer disco, el del 93. 93. El que se llama Vals Prismático. Que también lo produce Jaime, ¿no? Que también hay algún arreglo que es de él, pero donde ella se presenta más como solista, digamos, y es quizás ese primer disco que no está tan ligado a la figura de Jaime apareciendo. Entonces, para mí, en lo personal, es el primer disco. Tengo la tentación porque tengo un tema que de ese disco que me puede... ¿Cuál? No sé si te digo el tema y es el mismo, me voy. No creo. Ahora mismo de acá salgo del estudio corriendo. El Paraguas Rojo. No lo puse. No sé si es ese tema. El que elegí fue un tema que en principio, si uno lo escucha, parece como... Bueno... No tan no hay tanta creación, pero si uno lo escucha finamente, lo que hace es impresionante. Y es el que le da título al disco, Vals Prismático. Ah, Vals Prismático, que tiene un video, un clip que está buenísimo. Tiene un clip también. Que está buenísimo. Ya me acuerdo ahora del clip, o por lo menos empiezo a acordarme. Vals Prismático. Vamos. 1993. Exacto. ¿Qué año? Por ejemplo, me mudaba al edificio donde estoy viviendo. ¡Ja! Casi nada. Sí, casi nada. Después viví en como 5 casas más, pero ese es otro tema para otro margen sonoro. Hay días en que no la maravillan las calles soleadas, el viento del mar, las huellas del amor en sus mejillas. Y bueno, señoras y señores, este es el increíble Uruguay que tiene mujeres y varones, digo, pero en este caso, especialmente que estemos en estos últimos programas, justamente recibiendo mujeres que una y otra vez están proponiendo, interpretando, componiendo música original con un color propio y con una propuesta de chao, como realmente con una valentía que conmueve. Hay, ¿no?, en Estela Mañone y en la música de ella, sí, algunos elementos que parecen en principio ser como contradictorios, porque hay una increíble dulzura, sí, pero también una sensibilidad armónica que la hace tomar riesgos que a veces están como desfasados de ese lugar blando y cálido que uno podría pensar más naivamente que... Vals prismático, ahí te lo está diciendo. Prismático. Porque el vals, que es algo tradicional... Tradicional, si marcado, es prismático, pasa por un prisma. Y además, y ese vals que tiene una figura estable, concreta, repetitiva, que ella respeta en la repetición, pero no respeta ni con los acordes, no respeta la armonía... Claro. ¿Qué quiere decir no respeta? Significa lo retoma, lo recrea y hace algo que es maravilloso en términos de apuesta. Y es eso de que la luz se vaya a sus diferentes colores, a sus frecuencias. Es realmente, yo creo que ese tema que en principio parecería no ser el más jugado, porque hay otros en el disco que parece como más, más jugado de pique. Este que parece más modosito, con repetición y todo, muestra que en verdad hay un lenguaje musical impresionante desde la Mañone. ¿No? Que eso es. Ya estaba en Travesía, ya estaba, sí, claro, ya estaba en el otro disco, sí, sin duda. Pero me parece que en este primer disco es donde lo muestra de una manera con la sonoridad propia de los 90, ¿no? Digo, todas las tímbricas, viste, sí, que todo tiene uno su... escucha, claro, desde hoy, es como, creo que el otro día, no sé, comentamos el otro día, decir, sí, en aquel tiempo no, mirá, hacían esto y no tenían licuadora, o sea. Claro. Y exacto, bueno, ahí está. Se hacía así, ¿qué vas a hacer? Y se hacía así en el 1900. Y sí, y en esto funcionaban con esos, pero si uno mira más allá de eso, si uno mira más allá del sonido, mira lo que ocurre, en términos de composición, en términos de armonía, se va a dar cuenta que hay ahí una riqueza muy potente que si uno une esto con el disco de Mariana Ingalls, si une esto con lo que pasaba en ese momento, con todo lo que estaba ocurriendo en la música nacional en ese momento, uno se da cuenta que había un material impresionante, ¿no? Absolutamente impresionante. Porque recordemos que también es la época de Jaime, antes de Jaime, ¿no? Antes, sí, la música de un Jaime que no era todavía el Jaime Ross que pasa la fama, que hace los grandes recitales, que se venden sus discos junto con una edición de un periódico, sino que era otro Jaime, ¿no? Sin duda, con otra apuesta. Entonces hay ahí un universo musical que, claro, es extremadamente fértil y suena extremadamente actual, moderno. Mire, y en términos de todo lo que decís, yo estaba escuchando ahora y decía, nosotros venimos remándola muy de atrás con respecto a ese compromiso musical, si cabe la palabra, no sé si cabe la palabra, pero creo que sí, que cabe, que es ahora decías apuestas, o la palabra que utilizaste es riesgos. Esa palabra, apuestas, riesgos y todo, se contradice con todo lo que es mercado y todo. Cuando vos te encontrás con un amigo, escritor o poeta o músico, y que te pregunta primero si sacaste un disco, a ver cómo te fue ese, si se vendió o no, acerca de la pregunta, que es, ¿qué es lo que te... ¿Qué es lo que te está impulsando en este momento? Sí. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué propuesta tenés? ¿Qué te quita el sueño o qué te lo da? En el sentido de decir, bueno, ¿en qué estás trabajando? Oh. Eso es el punto fundamental, el de partida. Después lo demás es consecuencia. Además, recordemos que buena parte del mercado está vinculado a la repetición, la reiteración y la falta de riesgo. Pero, claro. ¿No? La falta de apuesta, transformación. Ya estamos grandes. Vos. No mueva nada de ahí que eso complica. Ya estamos grandes. En verdad hay un mundo musical mucho más fértil ahí donde todo se mueve, donde no hay tierra firme, donde se están inventando caminos, donde se inventan cosas, donde se toman otras apuestas y se juega a otra cosa. Pero vamos justamente a una mujer. Si te dijera, ahora decías una mujer como Estela Bañone presentando en el año 93 un trabajo como este, que tomando esos riesgos y vamos al año 2022. Ahora en la sala Zabala Muniz. Me suena cercano, ¿eh? Cercano. 2022 ahí en la Zabala Muniz, y hace unos días nomás alguien presentando su disco. Y tomando riesgos diferentes, me parece que con los que tomaba Estela Bañone, otros canales de comunicación diferentes, como está buenísimo, pero que en realidad está en el margen de algo que es totalmente actual, como el trabajo que está haciendo Colomba Viasco. Colomba Viasco es procede más, por decirlo de alguna manera, del mundo, por lo menos en los últimos 8 años, integró un espectáculo que se llamaba Desde el Alma, que era un espectáculo relacionado con el tango. Entonces cobró nombre con respecto a ser una intérprete del tango, pero ella tiene su forma, su voz, su forma de decir su canción, la crea o la interpreta de otros autores. En este caso vamos a traer un tema que es una creación de ella en lo musical, pero que toma a quién, a Alfonsina Storni, o sea, se fue a un lugar bastante lejano. Y el tema se llama Alma Desnuda, título sugerente si los hay, Alma Desnuda, por Colomba Viasco, en un disco que se llama Pétalos Dispersos y que tiene un par de semanas. Capaz que es el más jovencito de los de los que hemos presentado. En el margen más debe ser. Pero está, casi me... Estuve en el momento de traerlo acá y dije, pero pará, es muy reciente, Rodríguez, lo trae. Y dije, pero está en el margen está ahí. En el margen, precisamente está en el margen por lo reciente. Está por lo reciente y porque está empezando a cantar. Exacto. Y me encantó traerlo. Y bueno, y acá estamos con Colomba Viasco, Alma Desnuda, de Alfonsina Storni, musicalizado por ella misma. En este disco que se llama Pétalos Dispersos. Puede ser una amapola, una selva, una ola. Alma que como el viento vaga inquieta. Alma que como el viento vaga inquieta. Puede ser una amapola, una selva, una ola. Alma que como el viento vaga inquieta. Alma que como el viento vaga inquieta. Y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta. Alma que como el viento vaga inquieta. Alma que como el viento vaga inquieta. Que como el viento vaga inquieta. Inquieta. sola va dejando sus pétalos dispersos, sus pétalos. Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos, sus pétalos. Bienvenido este nacimiento, porque estamos asistiendo casi a los primeros momentos de esa obra y de esa creación, con una sensibilidad y una forma de decir y una forma también de tomar otros riesgos, pero son los riesgos propios de la interpretación, de jugar con una letra que se siente como propia aunque sea ajena. Y una letra además muy bonita de Alfonsina, ¿no? Sí, y viste cuando venimos de, por ejemplo, en el caso de Estela Mañona y con lo que hacía anteriormente, que si vos decís riesgos y todo, en el sentido armónico, uh-huh. En este caso de repente no es ese el caso, no es sino, ese el juego. Sino una Alfonsina Storni que sabemos cuál es su historia y todo, y que viene ese texto como... redimensionarse, ¿viste? Sí, claro. Y claro. Y en un contexto con una voz uruguaya, Alfonsina siendo argentina, me parece todo un canal de comunicación, es una red, una internet pre-internet. No, sí. Y además precisamente los... Los textos no solo se resignifican solo porque estén mencionados explícitamente, sino que efectivamente claro, todos claro. Tenemos cierta concepción sobre determinadas obras. Todas esas cosas empiezan a influir cuando uno escucha, se despiertan, están ahí y hacen a cómo uno vive esa obra, una obra además con una voz. No, Colomba Viajo, ¿no? Como vocalista, está. Y creo que tiene aparte un bagaje ahí de fondo para expresar lo que dice, como decían antiguamente, la emuná. Cuando una voz, cuando hay un crédito atrás de esa voz. Y además hay un grado de tensión en la música. Sí, exactamente. Pero que está manifestado de una manera que no es la manera evidente de generar tensión o de generar, sino que está manifestado de una manera por algunos momentos de la música que lo hacen todavía más bonito de recibir, porque no es el mensaje explícito, excesivo, que insiste en el dolor, el drama, sino que muestra ahora desde aquella Alfonsina, de alguna manera, esta otra manera de sentir, que no deja de ser dolorosa y que no tiene algo de... No, la letra lo dice, claro. Ella lo interpreta de esa manera y habla que angustiosa y no sé qué. Claro. Habla de sí, eso, pero, habla con pero eso. La música pero la música está hecha de otro lado. Sí, de otro lado. Sí, entonces, sí. Ese juego de no recaer en que la música, poco menos que repita los momentos dramáticos, como si repitiera casi lo que ya está obviamente dicho en el texto. Entonces. La música también empieza a tener otros significados y se despega también del texto, ¿no? Sí. Eso. Bueno, está, pero una feliz coincidencia en un vecindario Pañone, Viasco, ¿no? Ahí. Totalmente. Yo ahí. Me voy a ir a otro lado y ahora me voy a poner más superficial, absolutamente superficial. Bueno, pero ¿para qué discutirlo? No la ¿para qué llevo bien. Y me voy a ir a un grupo que tuvo su momento entre los 60 y 67. El grupo en sí mismo no es un grupo Importante, importante. Tuvo, sí, su cuarto de hora entre el 61 y el 63. Pusieron 5 temas entre los 20 primeros, 2 de ellos entre los primeros 5. O sea, está bien, no estamos hablando de gente que pasó totalmente desapercibida. Pasaron bien. Claro, pasaron bien, digamos. Pero sí. No es un grupo de esos que uno diga, cómo colaboró con la historia. Pero sí, sí. Tiene un dato particular. Y es que es el primer grupo que manejó Phil Spector. ¡Ah! No me, claro. Pero me estás recontra jodiendo, Ernie. ¿Por? Porque Phil Spector fue... Estuve a punto de traerlo para este programa, para los últimos programas. Y en realidad, por la historia que tiene Phil Spector, que es un tipo... ¡Claro! ¡Pah! Una historia que... Phil Spector tiene una historia intensa en todo sentido. En su vida, porque termina en prisión termina en cana por un asesinato. Sí, hay una serie donde trabaja Al Pacino. Que... Es una película, creo. Ah, es una película que hace... Sobre la vida de Phil Spector. Claro, de Phil Spector. Que parece que a los familiares de la víctima no le gustó porque es como demasiado pro Phil Spector, ¿no? Pero... Sí, porque lo defiende un poco. Exacto. Ahora, pero que un tipo complejo, para y una cosa más, y que aparte de todo cae en un momento como en relación al fenómeno más... Por lo menos que tiene más prensa, que es el de los Beatles. Claro. Digo, y el tipo aparece ahí que los Beatles lo respetaban de una manera sublime. Pero porque claro que sí. A ver, saquemos este último episodio que tiene que ver. Perdón, me fui. No, para nada, porque iba a mencionar eso y efectivamente, saquémoslo ahora de la parte musical. Sí, fue condenado y las razones de la condena y las razones del asesinato son por demás. Reprobables, detestables, siniestras. Saquemos eso. Era un Phil Spector. Una locura importante. Claro, una locura importante. Ahora, Phil Spector, sacando eso, fue uno de los mayores productores del plano del pop y del rock. ¿Qué significa ser productor? Y significa que es el individuo al que le dicen, mira, tengo este trabajo, tengo esta idea. Ahora vos dale identidad. Bueno, para darle identidad vamos a hacer esto, esto, esto, y le genera un sonido. No. Es decir, no es solo el productor, no es solo el tipo que pone la plata para. Productor y una cabeza con respecto al sonido. Al sonido. ¿A cómo debe sonar? El muro sonoro. Se inició en un grupo que se llamaba The Teddy Bears, pero él no quería tocar. Él lo que quería era producir. Claro. Y como productor a veces componía y a veces no, a veces tomaba discos de otros. Por ejemplo... Él estuvo metido y los Beatles lo re-alababan porque él estuvo en Let It Be. Fue el productor de Let It Be. Es cierto, a McCartney no le gustaba lo que hizo con... The Long and Winding Road. Sí, con uno de los temas y dijo, voy a hacer yo con el piano y chao. Sí, claro. Está bien, siempre puede haber diferencia. Pero, sin duda... Hizo el sonido de ese disco. Hizo el de... con Imagine y Rock and Roll de Lennon. De Lennon, claro. Hizo, fue el productor del concierto en Bangladesh de Harrison y sus amigos. Fue, produjo a Leonard Cohen, a los Ramones. No, es decir, cualquiera de nosotros con un solo de esos trabajos ya estaba claro, ahí. Tenía una biografía ahí. Es más, si me invitás solo a sostener los cables o a ver ahí, yo estoy feliz. O sea, que el tipo era un genio. Era un genio, realmente. Sí. Porque efectivamente generó incluso algo que se llamó el efecto Spector. O el estilo Spector. ¿Por qué? Bueno, él dice, en algún momento contó, que era un acercamiento wagneriano al rock. ¡Fua! ¿Por qué? Porque lo que él hacía... ¡Qué definición! Nunca lo había escuchado. Está tremendo. Sí, él decía eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que es cierto, Wagner lo hacía. Sí. Es un recurso que usó hasta el cansancio, si se quiere. Spector también. Pero le daba ese sonido especial. Lo que hacía era, sí se grababan los instrumentos que fueran, eran cuatro, grabamos los cuatro instrumentos. Ahora, lo que empiezo a hacer es superponer varias pistas del mismo instrumento. Exactamente. Y eso le da un color totalmente diferente. Totalmente. Incluso, a veces, lo que solía hacer era que Wagner también lo hacía, era poner, no solo repetir el mismo instrumento, sino repetir con otros instrumentos hasta llegar al punto que, si es posible, la tímbrica del instrumento se pierda y se modifique en el oído. Se modifica en el oído, ¿no? Exactamente. Entonces, ese juego, claro, en los momentos que él lo usó, era fascinante, tanto que con lo que él logró en los primeros años ya era millonario. Pero, fue un tipo que tuvo un ascenso a nivel de su vida social, de 0 a 100 en 2 años. Cuando él va a producir este disco de este grupo que se llama The Crystals, él ya era multimillonario, ya había ganado $2 millones, y quería tener su propio sello, tanto que lo había hecho con sus socios, le compró la parte de sus socios y se quedó solo él para manejarlo como quería. Y efectivamente, todo esto lo va a llevar a todo lo otro que comentamos, Leonard Cohen, los Beatles, los Ramones y muchos más. Entonces, buena parte de la música que hemos escuchado durante mucho tiempo todos, en algún sentido o en otro, puede que uno no haya escuchado los Ramones porque no le gusta, pero seguramente escuchó el disco Imagine, seguramente escuchó el de los Beatles, seguramente escuchó algo de Leonard Cohen, seguramente escuchó algo de The Crystal o de mucha gente. Y cuando escucha esos temas, atrás está este señor que es la cabeza de eso, ¿no? Entonces, y hay una cosa, que en ese tiempo que surge el estéreo, porque hay que acordarse que los discos eran, en principio de los 60 eran mono, y empiezan a hacer estéreo. Hay dos canales. Empieza a descubrir determinados de este tipo de técnicas para potenciar el estéreo. Recuerden que... Y digo, capaz que hoy en día podrían sonar ingenuos, pero estamos 40, 50, 60 años después. Hoy en día, si uno lo escucha, hay cosas que uno dice, la verdad, no te entiendo para qué lo hiciste. Pero 60 años después. Pero estamos 60 años después, tenemos los diarios de muchos lunes después. Por supuesto. Y sobre todo, me parece que también perdemos de vista lo que significaba esa aparición del estéreo. Porque piensen en los auriculares, ¿no? Es decir, pero cuando uno tiene mono, se puede poner uno solo o el otro, que da lo mismo porque no hay variación de sonido. Sí, varía en términos de que obviamente yo escucho más profundamente el sonido, pero en sí mismo no tengo ninguna ganancia adicional si yo me coloco los dos o uno. En cambio, cuando es estéreo, yo sí puedo tener una ganancia adicional con poner algo en uno de los canales y no en el otro, y jugar con todo eso. ¿Y queda para otro margen en otro momento de por qué los seres humanos escuchamos en estéreo? En estéreo. Que tiene muchas explicaciones, o mejor dicho, hay una especialmente que es porque la sensación de espacialidad solo la logramos con dos muestras. Claro. No con una sola. No con una sola. Porque además, porque lo espacial en términos de evolución, es mejor ser estéreo que mono. Porque, claro, efectivamente, uno puede tener percepciones diferentes de distintas direcciones y puede, por lo tanto, tomar decisiones para alejarse de un cazador, de un depredador, de un peligro. Por supuesto. De manera diferente. Entonces, eso también me parte. Dos informes. Claro. Esos dos, el cerebro los compara y dice, toma ubicación. No, por acá no, allá. GPS. Es un GPS. Es un GPS. Entonces, este buen señor... Y cuando es aplicado a la música es una maravilla. Sí, claro. Y este buen señor, cuando era un buen señor... está bien, después cayó en desgracia. Seguramente. Pero nosotros lo que vamos a poner. Y seguramente cayó en desgracia mucho antes, pero la verdad no tengo idea. Y no vamos a poner a opinar No me puedo poner a opinar sobre eso. Y aún en el caso de que me parezca reprobable todo eso, como me parece lo que cometió, sigue siendo la cabeza de esos discos y el señor que hizo el diseño de esos, de algunos de esos discos que hemos mencionado. Sí, sí, sí. Por eso vamos a traer The Crystal, solo porque fue su primer grupo. Claro. Y uno de los éxitos rotundos fue este tema, que sí, es un tema de puro ritmo, que no dice nada, que la letra es nada. Ah, pero eso. Que es cómo le suena el corazón a la muchacha cuando él la acompaña. Y es todo eso, y eso se resume a dos estrofas, porque es todo lo mismo. Y se llama Da Du Ron Ron. Si uno ve el título ya dice, bueno, ¿qué puedo esperar? Y adelante. Ritmo, ¿qué puedo esperar? ritmo, solo eso, unas lindas voces y un grupo que es el primero que maneja este señor llamado Phil Spector. Y pero de alguna manera, alguien que más allá de la música que fuera, va diseñando el sonido moderno. Va diseñando el sonido moderno y que además empieza a quedar en el margen, porque uno recuerda el disco Let It Be, porque recuerda el disco Imagine, y se olvida de los que hay atrás trabajando claro, en eso. Claro, claro. Que no es solo John Lennon. No, pero... Y el sonido que queda grabado no es John Lennon. No, es no. John Lennon con un productor, con sonidistas, con ciertos instrumentos, de cierta manera, con ciertos volúmenes, con cierta combinación de pistas. Y todo eso, por lo general, uno lo pierde de vista. Sí, sí. ¿No? En el caso de Spector, le llamaban el muro sonoro. El muro sonoro. Era como un, sí, una porque técnica. Lo que él pretendía era hacer eso, que era lo que hacía Wagner. Era, generaba una capa de sonidos tal que parecía efectivamente como una especie de muralla en términos sonoros. Sí. Porque el oído incluso no podía distinguir algunas diferencias entre instrumentos, los juegos que hacía de duplicación en distintos sonidos hacía que efectivamente ahora el sonido apareciera ante uno desde todos lados, por decirlo así, ¿no? Wagner lo hacía con la orquesta en la sala. Qué impresionante, para mi gusto, qué impresionante como tarea. Cuando, cuando a veces se habla, podríamos decir, desdeñar la tarea de Phil Spector. No. ¿Qué tarea impresionante? Estás hablando de decir cómo escuchamos los seres humanos la música en un momento en el cual accedemos a una tecnología superior, ¿no? Sí, sí, cuando realmente empezamos a trabajar sobre eso y afinar eso. Y generó buena parte del sonido del rock y el pop que se convirtió en clásico. En nada es menor. Es cierto, vamos a mostrar hoy un caso que no es quizás el mejor, pero es eso, una excusa para escuchar a un grupo del 60 y pico que fue el primero manejado por él y que este tema estuvo compuesto por él. Ah, compuesto también. Sí, por... pero está bueno que esté. Claro, lo compuso. Por eso está como unido con esa excusa. Brillante. Phil Spector tiene esa cualidad de ser una muralla. Sí, En esta propuesta que está mostrando, que después vamos a compartir con las y los oyentes del margen, hay una, suena realmente en serio, ¿no? Sí, sí, suena con una y potencia. Una potencia, fuerza, todo, una, 60 y poco y una y cosa lo de completud en el sonido, ¿no? Sí, de que realmente no hay, no hay como hueco de sonido. No, yo te decía, medio bromeando un poco, que me hacía acordar algunas cosas del sonido ABBA. Claro. Que es de los años 80, sí, sí. O sea, 20 años después. Sí, yo creo que él fue sin duda un adelantado en muchas cosas, sí, ¿no? Sí, es decir, sí, sí, estaba despegado del resto, eso no cabe. Estaba despegado, sí, sí. Estaba despegado. ¿Tenemos en la misma época muy buenos productores? Sí, claro que sí. Tenemos gente que trabaja el sonido de una manera muy particular. Vos trajiste en algún programa a quien había sido el, digamos, el de ingeniero Moseda, de sonido. No, y el ingeniero de sonido de Ah, no, de claro, sí. De Alan Parsons. Alan Parsons, ¿no? Alan claro. Parsons con su con Pink Floyd. Con Pink Floyd, es decir, hay gente claro, sí, que trabaja el sonido de manera, sí, especial, sí. Sí. Ahora, sí, hay gente que tenga tal aplicación de ciertos principios a productos tan diversos y que logre una impronta tan particular como él logró en esos discos, difícil, realmente difícil, uh-huh, ¿no? Porque estamos hablando de muchos discos muy importantes. Tuvo una historia de discos fundamentales, sí, no, sí, de uno, muy digamos, bien, sino de varios. Entonces eso, bueno... ahí hay algo y vale la pena, sí, sí, sí, sí, no olvidar, sí, sí, no solo a Phil Spector en la historia, sino no olvidar a veces a eso que está por detrás, ese otro trabajo que ya no es el del compositor, que ya no es el del cantante, es el otro, el que ahora sostiene eso. No puedo traer exactamente el tema, pero es Paul Simon en una canción que se llama Una Filípica Inconexa, que es, van mencionando sus influencias. Y en un momento dice, I was Phil Spector, como fui Phil Spectoriado. Claro, sí, sí. O sea, recibí esa impronta. Pero te lo estoy diciendo casi como, viste cuando vos decís, fui Phil Spectoriado. Sí, sí, claro. Por Paul Simon, ¿no? Es que marcó el sonido de una época, lo marcó, claro. No hay vuelta. El llamarle efecto Spector es porque efectivamente, claro, había ahí algo que se notaba, se notaba. Y que se notaba en relación al resto. Claro. Entonces, bien, valía la pena que estuviera. No, está buenísimo, me parece en impresionante. El margen sonoro. Este tema me suena muy moderno para lo que era ese para tiempo. Lo que era ese tiempo. Y lo vamos a compartir, pero compartir, sí, sí, cualquier video de esa época y esto suena el doble. Sí, sí. Bueno, el margen sonoro, bueno, está. Por hoy ya fue. Por hoy con esto ya estamos. Ya está. Pero hoy es un día largo, así que va a continuar más adelante en el próximo, sí, margen sonoro. Porque esto obviamente no termina, no es que llegamos a ningún final, solo estamos tomando impulso para ir al próximo y buscar más material y traer más material. Así que nada, los convocamos como siempre. Sí, y bueno, el próximo programa es en flojitoproducciones@gmail.com, que es nuestro mail. Exacto. Allí pueden sugerirnos cosas, pedirnos cosas. Los comentarios que deseen no serán útiles. Ahí está. Y si no, en el... En el Facebook, que solo poniendo en... Entrando a Facebook y poniendo en el buscador El margen sonoro van a llegar a nuestro sí, sitio. Un perfil ahí que básicamente tiene, aparte, mucha referencia a programas anteriores. Sí, sí. Tenemos todos los links de los programas anteriores los materiales, sí, que a veces hemos, sí, subiendo la semana, que son fotografías, información, videos, en fin, de todo un poco que se va añadiendo a esto y que de alguna manera completa un poco el universo de estos temas que vamos tocando, que vamos presentando a lo largo del programa. Y nada, esperarlos en la próxima. Pero por supuesto, el Barça Sonoro continúa y bueno, y los esperamos en la próxima. Simplemente agradecerles la escucha y nosotros de fiesta. Totalmente. Un abrazo grande, ¿eh?